Bienvenidos a una lección más de este su programa Principios Básicos para una Vida Feliz. En esta lección número 8 hablaremos sobre la nutrición. Alimentación es el factor que más influye en la salud. No solo es importante qué tipo de comida consumimos, sino cómo se prepara y cuándo se consume. Debemos darle a nuestro organismo, por medio de los alimentos, todos los nutrientes que necesita y la medida que se requieren para que cada órgano se desarrolle y se sostenga sano, fuerte y resistente a las afecciones e infecciones. La alimentación es el hábito que más influye en nuestra salud. No solo el tipo de comida, sino también el momento, la cantidad y la forma de tomarla afectan decididamente a nuestro organismo. Su dieta, lo que come, influye grandemente en la rapidez con que su organismo envejece y por consiguiente en la duración de la vida. Doctor Heiser, comer es uno de los placeres especiales de la vida. Nosotros sabemos que Dios deseaba que disfrutáramos nuestros alimentos porque Él nos creó con papilas gustativas. Para apreciar el sabor, Él puso cerca de 9.000 de esas papilas sobre la lengua humana. Clasificación práctica de los alimentos. El doctor Juan Amigo clasifica a los alimentos en tres grandes grupos. Primero, alimentos que alimentan y curan, frutas, verduras y antioxidantes. Segundo, alimentos que alimentan pero no curan, cereales, harinas, otros. Y tercero, alimentos que no alimentan ni enferman, derivados animales, grasas y otros radicales libres. Características de una alimentación saludable. Primero, pues debe ser nutritiva. Para obtener un menú nutritivo, se deben tener en la cuenta las necesidades nutricionales de cada uno de los miembros de la familia, que pueden variar de acuerdo a la edad, sexo, talla, peso, actividad diaria, etc. Una regla general es de consumir la mitad de su plato de comida cruda, frutas y ensaladas. La segunda es que sea presentable y nutritiva. Deben combinarse los colores y la forma de los alimentos. Dios nos dio una variedad de formas y colores, así como los de sabores, que deben ser bien combinados. Recuerde que la buena alimentación empieza por un plato bien presentado. Tercero, buen sabor. El sabor, olor y consistencia deben ir combinados para dar un mayor gusto a las comidas. Evite el uso de condimentos no naturales. Acostumbre su paladar a sabores naturales. Cuarto, higiene adecuada. Lávese bien las manos antes de preparar los alimentos de su familia. Use utensilios limpios y lave bien los alimentos, sobre todo si se ingieren crudos. ¿Cómo aprovechar los alimentos? Coma a horas fijas. Tres comidas al día es lo normal, dos comidas completas donde el desayuno sea su comida más abundante y tiene una cena liviana, unas 3 horas antes de ir a dormir. Acostúmbrese a beber agua pura en los intervalos entre las comidas. No consuma agua ni otro líquido hidratante con la comida. Cambie el sartén por el horno, las frituras por los asados. Intente aderezar sin aceite. Cuando el alimento esté listo, puede añadir aceite de oliva. En el desayuno, comer primero las frutas, después el cereal y la opción de proteína. En el almuerzo, comer primero las ensaladas crudas, que deben cubrir la mitad de su plato. Después, los otros alimentos. Siempre comer los alimentos crudos primero. La OMS recomienda 5 frutas al día. Evite ingerir comida chatarra. Estas son costosas, pero los resultados de haberlas comido cuestan mucho más su salud. Para que haya una buena asimilación, debe haber una buena masticación. Hemos llegado a la parte del ejercicio de aplicación bíblica. Entonces, con el apoyo de tu Biblia, responde las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿de qué estaba compuesta la dieta original de Dios para el ser humano? La respuesta la encontramos en Génesis 1:29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces vemos que la dieta original era pues, basados en frutas, ¿cierto? Y verduras, semillas que daban en el huerto. La segunda pregunta nos dice, ¿qué otro alimento añadió Dios después del pecado? La respuesta la encontramos en Génesis 3:18. Dice, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Sí? Entonces ya una dieta adicional, ¿cierto? Que se da después de los cultivos. Pregunta número 3. Después del diluvio y debido a la parcial extinción de las plantas, Dios permitió el consumo de carne. ¿Qué recomendaciones nos dejó al respecto?